quiero ir allá. Solo si tú quieres. Quiero soñar en lo que tú quieres. Cambiaré mi plan. Solo si tú quieres. Pues mi vida, mis sueños, mi todo son para agradarte. Pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso.